antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Misión Imposible 7 retomará grabaciones en septiembre. La secuela anticipada estaba originalmente programada para febrero, pero con la pandemia cambiaron los planes. El primer asistente de director, Tommy Gormley, dijo que estaba convencido de que podían volver a grabar de nuevo en los próximos 3 meses. Su estreno está programado para el 19 de noviembre de 2021. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.